Con la ambiental. Farter. Escucha limpio, no se escucha el efecto del Garage Band. Debería estar esa carpeta. Escucha limpio la guitarra, Fabri. Hay que agregarlo también a en la parte de plugins, preferencias del de